Bienvenidos al programa Diferentemente. Esta noche es una noche especial, pues mientras ustedes estén escuchando esta grabación, yo estaré disfrutando de uno de los conciertos más alucinantes del año con el vocalista de Judas Priest, Rob Halford. Buenas noches, doctor Ernesto Reaño. Buenas noches, Jonah. Bueno, yo creo que el tema que vamos a tratar hoy día es producto de una serie de temas que hemos venido conversando y hablando, ¿no? Hemos hablado de cómo la persona con síndrome de Asperger decodifica el mundo. Hemos conversado un poco de la depresión, la frustración, la ansiedad que puede tener frente al mundo neurotípico. Hemos pasado una semana hablando de sexualidad y de alguna manera de relaciones de pareja. Y ahora, un poco a pedido de algunas sugerencias, vamos a hablar del tema de lo que son las decepciones amorosas dentro del síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona con síndrome de Asperger se enamora de una persona neurotípica o de otra persona con síndrome de Asperger y sufre una ruptura, una decepción? ¿Cómo lo procesa? ¿Le es más fácil, más difícil que a una persona neurotípica? ¿Qué riesgos entraña? Básicamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, una cosa que también habría que considerar es que, por lo que he podido observar en algunos chicos con los que llegan al taller, las reacciones son bien distintas, ¿no? O sea, hay chicos que lo toman de un modo más, bueno, ya terminamos, la chica me terminó o el chico me terminó y ya, bueno, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y siguen. En cambio, otros son más reticentes al cambio, quieren aferrarse a la persona con una proyección de que va a ser la única persona que los comprenda y algo así. ¿A qué se debe estas variaciones entre unos y otros? ¿Tiene que ver solamente con que son Asperger o no? ¿Tiene que ver con alguna otra característica en particular que tengan? Recordemos en primer lugar el tema del pensamiento lógico, ¿no? Si una persona con síndrome de Asperger entabla una relación de pareja donde se da cuenta de que tiene un comienzo y de que no está marchando tan bien y que, bueno, se extingue y se apaga la relación porque la relación no daba para más, y bueno, lo más lógico es separarse, quizás dentro de su manera lógica de ver el mundo no sea un gran sufrimiento y no constituye una gran pérdida. Pero si para la persona con síndrome de Asperger esa relación de pareja ha entrado dentro de su rutina, y no solamente dentro de su rutina, sino de su proyecto de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera ya adaptado a esa otra persona dentro de lo que va a ser todo el esquema de su mundo. Entonces, concebir el mundo sin esa persona ahí le es terrorífico. Le es tan terrorífico como, por ejemplo, cuando de pequeño, por ejemplo, pueden tener una mascota favorita y se la llevan a otro lado, o pueden tener un carro favorito y se lo llevan a otro lado. O sea, evidentemente no estoy comparando objetos con personas, ¿no? Pero el hecho de la predictibilidad, de lo que hablábamos muchas veces, para la persona con síndrome de Asperger que ya ha incorporado en su vida a la pareja, todo tiene que ser predecible y esperan que en el futuro nada cambie y que siempre esa persona esté ahí acompañándolo. En el momento que la persona se va, entonces de alguna manera se da un quiebre en el mundo mucho más fuerte que el que se puede dar en los neurotípicos. Y si en los neurotípicos se dan, en esos casos, cuadros de depresión, en las personas con síndrome de Asperger se dan depresiones más severas porque es toda una parte del mundo la que ha dejado de funcionar y les es mucho más difícil rearmar y reestructurar una rutina que a las personas neurotípicas, por ejemplo. Entre los neurotípicos, a veces, cuando alguien se deprime después de una ruptura amorosa y empieza a tomar pastillas, ¿no? Antidepresivos, algo así, los amigos generalmente lo fastidian de: ah, eres un exagerado, estás tomando la situación de modo demasiado trágico, ¿no? Y en algunos casos efectivamente son exageraciones, ¿no? Pero en el mundo de los Aspergers, ¿cómo es? O sea, como usted señala que son depresiones más fuertes, ¿es necesario siempre llevar un acompañamiento, en este caso, no sé si psicológico o psiquiátrico, para recetarle algún tipo de pastillas antidepresivas que deba tomar o algo así? Muchos casos llevaron acompañamiento psicológico después de la separación para que la persona vaya comprendiendo que realmente el mundo no se acabó y que es posible reestructurar la rutina y es posible que al que el cambio sea doloroso uno puede proseguir. Y en algunos casos sí es necesario medicar con algún tratamiento antidepresivo. Recordemos que para muchas personas con síndrome de Asperger les es difícil nombrar sus emociones, nombrar completamente lo que siente. Ahora, el hecho de no poder nombrar y dar un contenido a lo que sienten no hace que esas sensaciones, que esas percepciones dejen de estar ahí. Entonces muchas veces se da una depresión y se dan sentimientos de decaimiento muy fuertes donde ellos no pueden darle un nombre a eso y no pueden señalar exactamente por qué se están sintiendo así, ¿no? O sea, qué otras cosas les remueve aparte de la pérdida de la persona que ha sido su pareja, ¿no? Entonces, claro, en muchos casos un acompañamiento farmacológico es necesario en esos casos. Estamos hablando también, para recordar, de personas que para las cuales les es difícil interrelacionarse con los demás, la empatía, y que si logran cruzar esa barrera y entregarse a otra persona, entonces realmente no es lo usual en ellos. Entonces lo que van a haber invertido, lo que van a haber dado en esa relación, prácticamente para ellos es todo. Pero por eso, esto nos lleva a decir que si bien las personas con síndrome de Asperger siempre tienen que tener cierto acompañamiento psicológico, ¿no? En estos casos en los que caen en una depresión, los padres deberían, poner especial énfasis en que sus hijos tengan un acompañamiento con un psicólogo para ver cómo llevar este cuadro depresivo, o deben, tratar ellos mismos, o sea, los padres mismos, de conversar más con los hijos, darles un tiempo, darles espacio. ¿Cómo debe ser? Sí, los padres deberían estar más al tanto de los hijos, o las personas y amigos cercanos estar más al tanto de ellos. Y también un acompañamiento psicológico se hace necesario. Ahora, recordemos también que las personas con síndrome de Asperger son muy literales, y en tanto que son muy literales no saben mentir, y que tienen concepciones sobre la lealtad y la verdad que son muy profundas y muy rígidas, ¿no? Entonces muchas veces el reclamo de las personas con síndrome de Asperger cuando alguien termina con ellos, cuando se acaba una relación, es: él o ella me dijo que esto iba a durar para siempre, ¿no? Y claro, o sea, son frases que uno, dentro de la etapa del enamoramiento, en el mundo neurotípico, suele decir, ¿no? Quiero estar contigo para siempre, quiero envejecer contigo, hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son, ideales muy bellos e interesantes, ¿no? Pero no necesariamente son juramentos que se puedan sostener en el tiempo y que por causa del azar o de otras cosas pueden desvanecerse. Pero la persona con síndrome de Asperger lo llega a tomar como un juramento y como que eso va a pasar el resto de la vida. Entonces, hay mucho la cuestión de la depresión, pero también hay la cuestión del desengaño, de que esa persona que dijo quererme me engañó siempre, porque entonces nunca me quiso, ¿no? Entonces hay toda una explicación y una reestructuración de explicarle también cómo así, cuando él se adapta, cuando la persona con síndrome de Asperger se adapta al mundo neurotípico y tiene que aprender a saber cuáles son bromas, cuáles no son bromas, o que algún tipo de cosas o de palabras tomar en serio o cuáles tomar menos en serio, debe aprender también que las relaciones de pareja, a pesar de que sea esa persona a la cual le entrega todo, no necesariamente todo lo que se diga es eterno y es la verdad y es algo inmutable, ¿no? Ya, pero una de las cosas que en el mundo neurotípico se dice, después de terminar con una persona, no tener una relación, es ¿por qué no sales con otra persona, no sales con otra chica? Bueno, inmediatamente, otra chica, otro chico, ¿no? Medianamente se la gente trata de hacer eso, ¿no? Y para tratar de salir de su depresión. Es fácil en los Aspergers que empiecen, no sé, a salir con otras personas para intentar rehacer su vida, ¿cómo se dice? No, no es fácil, ¿no? En la persona neurotípica muchas veces está el dicho de un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces acabas de terminar con alguien y que la mejor manera que aconsejan los amigos, ¿no? Es sal con otra persona, olvídate rápido de la otra. Que dicho sea de paso, tampoco es la mejor manera de superar una cuestión así, pero bueno, se hace, ¿no? Y en algunos casos, bueno, distrae por un momento, ¿no? Pero la persona con síndrome de Asperger, de alguna manera, pese a que ya ha habido una ruptura, sigue ligado emocionalmente y lealmente a la persona con la que ha estado. Entonces, para él todavía sigue habiendo una conexión y para él todavía salir con otra persona significaría una suerte de traición. Entonces, proponerle, por ejemplo, que salga con otras personas, en plan, digamos, de salida no amical, sino más de una cuestión de cortejo, para ver qué puede pasar, no sería algo que quizás tomarían la mayoría de ellos muy bien, porque sentirían que están traicionando aún a la otra persona, ¿no? Ellos sí tienen que vivir de alguna manera todo ese proceso de duelo y de reestructuración y de saber de que esa persona ya no está dentro de sus vidas para poder nuevamente plantearse, si es que lo desean así, la posibilidad de reenganchar en otra relación de pareja. ¿Qué pasa más bien con los chicos que se niegan a tener pareja estable? Por ejemplo, conocí a un chico que no le interesaba en mayor medida estar con una persona de modo bastante estable, ¿no? Ellos también, no sé, sufren este tipo de depresiones o tienen este tipo de rutina de salir con varias personas más por costumbre, algo así. Sí, en algunos casos, bueno, hay algunos casos de personas con síndrome de Asperger que salen con otras personas, con varias personas en plan de salida simplemente, ¿no? Pero porque tienen en mente también en claro que lo que quieren no es necesariamente una relación de pareja, ¿no? Hay muchas personas con síndrome de Asperger que analizan y saben o han intentado tener una relación de pareja y saben que una relación de pareja implica una inversión muy fuerte de afectos, ¿no? No solamente de lo que voy a recibir, sino de lo que voy a dar. No solamente de lo que me van a comprender, sino de lo que yo tengo que comprender y adaptarme a las cosas del otro. Entonces, muchas personas con síndrome de Asperger, muy válidamente, no están dispuestos a hacer eso, ¿no? Entonces, deciden no tener ninguna pareja, lo cual no implica que no anhelen, por ejemplo, salir de vez en cuando con alguna persona o eventualmente tener algún tipo de relación sexual, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso de las personas que tienen, o sea, esto que también es muy común, sobre todo en adolescentes, neurotípicos, ¿no? Que se enamoran de una persona, salen, pero la otra persona piensa que, claro, salen como amigos, pero él se ilusiona, ¿no? Hasta que ve a la otra persona con una pareja, ¿no? Esto también causa una cierta depresión, cierto malestar. ¿Cómo se debe acompañar este tipo de situaciones? Sí, pueden ocurrir dos variantes en el caso de la persona con síndrome de Asperger, ¿no? Una en la cual, bueno, recordemos para esto que la persona con síndrome de Asperger tiene determinado grado de dificultad en reconocer no solo las intenciones del otro, sino también los comportamientos no verbales, ¿no? Los gestos, todo el lenguaje paralingüístico, no verbal. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, pueden estar saliendo con alguien y la otra persona puede enviar mensajes no verbales, ¿no?, de que la persona le gusta. Y la persona con síndrome de Asperger no darse absolutamente cuenta. O sea, la persona le puede dar mensajes a través de miradas, a través de tocarle la mano, a través de sonrisas, a través de etcétera, etcétera. La otra persona no se da cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también la persona con síndrome de Asperger que malinterpreta o malentiende determinadas señales gestuales, ¿no? Entonces, donde ya una sonrisa, por ejemplo, para ellos puede significar de que es una carta al aproximamiento. Entonces se aproximan demasiado a la persona y terminan rebotando, ¿no? Entonces, claro, en ese segundo caso puede ocurrir o sobrevenir más episodios de depresión y de frustración que en el primero, ¿no? Para hacer más gráfico un poco esto, ¿existe algún tipo de ejemplo, casos similares que podamos ver en alguna película, en algún libro, alguna novela, algo sobre ese tipo de situaciones y cómo las superan? Sí, yo creo que hay dos referentes interesantes que podríamos ver en la actualidad, ¿no? En algún momento hemos hablado que la cultura occidental como que empieza a descubrir y fascinarse por el síndrome de Asperger. Incluso por ahí he leído en el Facebook que alguien comenta sobre una telenovela mexicana que se llama La Mujer Perfecta, que es sobre una mujer con síndrome de Asperger. Bueno, no he tenido ocasión de verla todavía, pero he visto que están haciendo comentarios ahí en la página. Pero, por ejemplo, de lo que yo conozco y lo que algunos pueden conocer es en esa trilogía Millennium de Stieg Larsson, tenemos a esta heroína Lisbeth Salander, que es una persona con síndrome de Asperger que puede ser tachada con una conducta antisocial, que digamos es hacker, siempre ha estado al, digamos, del lado fuera de la ley, etcétera, etcétera, y que uno podría pensar que es una persona que no le interesan mucho las relaciones, pero a lo largo del libro vamos viendo que se enamora del otro personaje, ¿no?, el principal del libro, que es un neurotípico, que es un periodista de investigación, ¿no?, y terminan teniendo relaciones sexuales a propuesta de ella, donde todo parecía, digamos, simplemente una proposición, pero donde ella se enamora y que incluso está la escena final del último libro donde va a comprarle un regalo para ir a su casa a buscarlo, entonces lo ve pasar con otra chica, entonces justamente se le cae el mundo, ¿no? Se le cae el mundo, entra en una depresión y tiene que irse del país y recluirse como una suerte de verano sabático, de alguna manera, para olvidar esos hechos, ¿no? Ahora, es interesante este caso, ¿por qué? Porque lo que notamos aquí es que esta persona propone una relación sexual, por ejemplo, a pesar de que estemos hablando de un caso de ficción, pero yo creo que es gráfico, propone una relación sexual, se enamora de la persona, pero no comunica a la otra persona que se ha enamorado de ella, ¿no? Entonces da por sentado determinadas cosas, y eso es lo que ocurre muchas veces en muchas personas con síndrome de Asperger, que pueden enamorarse luego de un encuentro que tengan con otra persona y que al parecer puede haber sido un encuentro casual, pero que ellos lo tomen como más que un encuentro casual y que ya lo tomen como algo que es signo de enamoramiento y de determinado compromiso, y que al final, por ejemplo, para la otra persona no es así, y como la persona con síndrome de Asperger no ha comunicado lo que ha sentido, entonces la otra persona no tiene manera de saber, ¿no? Y bueno, suelen haber estos fracasos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, quienes tengan acceso y puedan ver la película Adam, que es una película muy interesante sobre un joven con síndrome de Asperger, uno puede ver pues justamente la relación entre muchacho con síndrome de Asperger y una mujer neurotípica, ¿no? Y un poco toda la cuestión que se da dentro de la relación, por ejemplo, el tema de la mentira, de la traición, del creer que todo lo que se le dice tiene que ser verdad, y del final de la relación, ¿no? O sea, el final de la relación básicamente es, y esto es interesante también para comprender un poco el pensamiento de la persona con síndrome de Asperger, se da que Adam tiene que irse, ¿no? Porque recibe un trabajo que tiene que irse lejos, y le dice a su novia que lo acompañe, y la novia está dispuesta a acompañarlo, ¿no? Pero, digamos, el problema es que la novia espera que le diga que lo acompañe porque la ama, ¿no? Quiere escuchar esas palabras. Entonces, al preguntársele, ¿no? ¿Por qué quieres que te acompañe? Le dice, porque sin ti me pierdo, no sé dónde están las cosas, no encuentro mis cosas, no me acuerdo de mis horarios de comer, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice de una manera muy, muy lógica, y claro, la chica decide no acompañarlo. Pero de alguna u otra manera, lo que le está diciendo es lo que... O sea, decirle a alguien te amo, te necesito, es en realidad lo que estaba diciendo Adam. O sea, no puedo funcionar en el mundo sin ti. Pero claro, a veces la otra persona no espera que se diga de una manera tan gráfica, ¿no? Ahora, para ir cerrando el programa... ¿Quiénes pueden superar más fácilmente las etapas de la depresión? ¿Hombres o mujeres con síndrome de Asperger? Yo creo que es un tema a explorar. En el asunto de las mujeres tenemos muy poca información e investigación todavía. Pero yo creo que por una cuestión, digamos, cultural, es mucho más fácil para un hombre superarlo. Por una cuestión biológica también, es mucho más fácil superarlo para un hombre con síndrome de Asperger. Recordemos que algún momento hemos hablado de la teoría de la versión extrema del cerebro masculino, ¿no? El cerebro de la persona con síndrome de Asperger es un cerebro más masculinizado, si no se quiere decirlo, ¿no? Es por eso que es más hiperlógico y menos empático. El cerebro de la persona, de la mujer con síndrome de Asperger, también es hiperlógico, pero conserva mucho mayor nivel de empatización que el cerebro del hombre con síndrome de Asperger. Entonces, de hecho, que para ellas es mucho más difícil poder salir de una situación depresiva frente a una ruptura amorosa. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos encontramos de nuevo el viernes con el programa Diferentemente. Recuerden que cualquier comentario, duda, sugerencia, recomendación, pueden escribirnos al correo informes@eita.p o hacerlo a través de nuestra página en Facebook. ¡Chao!